estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Ah, si pudiera abrir canales en mi cabeza para fomentar el comercio entre mis provisiones de pensamiento. Pero yacen ahí, por centenas, sin beneficio recíproco. Georg Christoph Lichtenberg. Buenas tardes, esperamos que pasen una bonita tarde en compañía de este su programa Radio Sofía. Los saludamos Italia y Marco. Para hoy les traemos la segunda parte de las posturas de los participantes en la presentación del libro colectivo Luis Villoro, Pensamiento y Vida, homenaje en sus 90 años. Además, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos que tendremos la semana que está por comenzar. Para abrir boca, vamos a dar paso a nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. Italia nos leerá Día de Comunión de la poetisa mexicana Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Poiesis. Día de comunión. Amante dulce del alma, bien soberano a que aspiro, tú que sabes las ofensas castigar a beneficios, divino imán en que adoro, hoy que tan propicios miro, que me animás a la osadía de poder llamaros mío. Hoy que en unión amorosa pareció a vuestro cariño, que si no estabais en mí, era poco estar conmigo. Hoy que para examinar el afecto con que os sirvo, al corazón en persona habéis entrado vos mismo. Pregunto, ¿es amor o celos tan cuidadoso escrutinio, que quien lo registra todo da de sospechar indicios? Mas, ¡ay bárbara ignorante! Y que de errores he dicho, como si el estorbo humano ostara al lince divino. Para ver los corazones no es menester asistiros, que para vos son patentes las entrañas del abismo. Con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Luego no necesitabais para ver el pecho mío, si lo estáis mirando sabio, entrar a mirarlo fino. Luego es amor, no celos, lo que en vos miro. Poiesis. Tiempo de hacer una pausa antes de abordar las temáticas filosóficas. Escucharemos algo de Canto Nuevo con los mexicanos Janet y Evelyn Macari y la pieza Cartas de Navegación que hemos extraído del disco Aires. Thank you. cartas de navegación, puertos donde no ha de ir. La semana anterior tuvimos mucha actividad académica en la comunidad de filosofía. Una de dichas actividades fue la presentación del libro Luis Villoro, Pensamiento y Vida, homenaje en sus 90 años, del cual es coordinador el doctor Mario Teodoro Ramírez. Enseguida, algunos aspectos post-conferencia que tuvo a bien recopilar Inés Olmedo para Radio Sofía. Polis. El El día jueves 5 de marzo a las 6:30 se llevó a cabo en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas la presentación del libro Pensamiento y Vida, Luis Villoro, homenaje en sus 90 años, en la cual participaron destacados y reconocidos miembros de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en la cual participaron el doctor Ambrosio Velasco, presidente de la Asociación Filosófica de México, el doctor Eduardo González Di Pierro, de la Facultad de Filosofía, la maestra Gabriela Barragán, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el pasante en licenciatura de Filosofía, Gerardo Roberto Flores. Así también el doctor Mario Teodoro Ramírez, coordinador del libro Pensamiento y Vida. La maestra Rubí de María Gómez Campos, la cual forma parte de la Facultad de Filosofía y colaboradora del libro. A continuación, algunos comentarios de los participantes de lo que fue la presentación del libro Luis Villoro, Pensamiento y Vida. Estamos con el joven Gerardo Roberto Flores Peña. Él nos va a comentar de qué manera ha influido en él Luis Villoro. Yo conocí a Luis Villoro, o sea, no en persona, en textos. El primer texto que leí de él fue uno sobre el pensamiento moderno que tiene sobre la filosofía del Renacimiento. Y yo pensaba que era un historiador de la filosofía, o sea, así. Después me fui encontrando que tenía un libro sobre epistemología, querer saber conocer, que tenía un libro sobre política, el poder del valor, un libro sobre filosofía multiculturalista, estado plural, pluralidad de culturas. Yo dije, este hombre ha hecho mucho. Luego tomé un curso con el doctor Mario Teodoro sobre su pensamiento, donde fuimos lentamente viendo las etapas de su pensamiento y finalmente culminó en el homenaje que le hicieron. Y como dije en la exposición, fue cuando yo decidí hacer mi tesis sobre él, porque dije, este no es solo un hombre que ha alcanzado un rigor y una profundidad filosófica que si se lee en sus textos, sino que tiene un valor humano, ¿no? Y si alguien quiere leer, es a él, ¿no? Entonces así fue como, entonces yo pienso que sí ha influido, sobre todo su método. Yo trato de hacer con él lo que él hace con otros filósofos, que es leerlo con rigurosidad, acompañar sus argumentos, no ser infiel a sus argumentos, seguirlos hasta donde estamos de acuerdo, y donde no estamos de acuerdo, exponer por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo es lo que he aprendido con él, que la filosofía es rigurosidad, lectura atenta y honestidad intelectual, pienso yo. Para ti, ¿cómo es la epistemología de Luis Villoro? Pues la epistemología de Luis Villoro se dirige por una inquietud muy básica que empieza él desde su juventud, que es cómo me relaciono con el otro, ¿no? O sea, la epistemología no se está preguntando por las formas de conocer, solo por preguntarse por las formas de conocer, sino porque las formas de conocer hablan de cómo entendemos el mundo, cómo lo entiendo yo, cómo lo entienden los demás. Y si vamos a ponernos de acuerdo en sociedad, en pareja, entre amigos, en comunidad, siempre nos tenemos que ver, pues, confrontar dos maneras de entender el mundo, dos maneras de ver el mundo, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, y poner las condiciones en las que lo podemos hacer. Ver cómo es que puedo entender yo, cómo el otro entiende el mundo y cómo puedo darme a entender. O sea, lo importante no es si mi manera de ver el mundo es la correcta, que es lo que se pregunta la epistemología occidental. ¿Cómo yo me aseguro que yo sé que algo pasa, ¿no? La pregunta epistemológica de Villoro es cómo es que le informo al otro y puedo escuchar al otro la manera en que él ve el mundo. Independientemente de la evaluación que ya hago a posterior de si eso es verdad o no. Por eso él desplaza el concepto de la verdad a una discusión ontológica sobre el ser, y la epistemología son las formas que yo tengo de dar razones, justificaciones, explicaciones al otro y de escuchar las explicaciones y justificaciones. Por eso culmina en una ética, en un compromiso que asume cada persona de realmente escuchar y realmente hablar con verdad, ¿no? O sea, eso es lo que la epistemología de Villoro. Estoy con el doctor Mario Teodoro Ramírez, coordinador del libro Pensamiento y Vida. ¿Cuál sería la postura de Luis Villoro ante una problemática social y política de nuestro país? Bueno, él era un defensor de la democracia. En términos generales, en los momentos de transición del viejo sistema de partido único del viejo PRI, antes de que hubiera otras opciones políticas, él luchó a favor de la democracia en México, ¿no? En relación con el movimiento estudiantil del 68 y después vinculado a Heberto Castillo y el Partido Mexicano de los Trabajadores. Él siempre estuvo en una postura de izquierda, pero siempre crítico, además, ¿no? Y en los últimos años de su vida, pues se acercó al tema indígena como asesor del ejército zapatista, buscando también con una idea más profunda de democracia, más verdadera, más auténtica, de una democracia participativa, una democracia comunitaria, y no solamente una democracia formal. Ya era muy crítico y muy desconfiado de la democracia representativa, formal, institucionalizada, y pensaba que teníamos que aprender de las comunidades indígenas de México, de las comunidades populares, de una democracia más real y en serio, ¿no? ¿Cuáles son las palabras claves que sintetizan la filosofía de Luis Villoro? Yo creo que una palabra es justicia, relaciones justas, saber ser justos, atención al otro, sensibilidad. Otra palabra es verdad, valor del conocimiento, racionalidad de nuestro conocimiento para tener bases para actuar y para actuar correctamente y eficazmente. Y estas serían tres palabras básicas, ¿no? Justicia, verdad, razón. En su participación en el libro Pensamiento, Vida, usted expone tres apartados. ¿Nos podía comentar algo referente a eso? Bueno, el artículo que yo presenté en el coloquio de 2012, este libro que presentamos hoy es un resultado de ese coloquio que tuvimos aquí en el instituto, que estuvo el doctor Villoro presente, nos acompañó. Y bueno, yo y lo que propuse, que lo comentó el doctor Ambrosio ahora, fue ver las relaciones entre la teoría del conocimiento y la filosofía política del Villoro, y que el proceso de nuestro conocimiento, de ir de la ignorancia o de la ideología a un saber verdadero, auténtico y real, va aparejado con un proceso sociopolítico y ético de la vida práctica, de ir de una situación de dominación a una situación de libertad en la comunidad, pasando por el orden estatal, pero son movimientos paralelos, que es una idea que es clave en toda la historia de la filosofía. O sea, que el conocimiento debe ser parte de un proceso vital, un proceso de la vida, y que la vida debe estar orientada por el conocimiento, las dos cosas, ¿no? Muchas gracias. De nada, que esté muy bien. Polis. Ahora escucharemos la rola Acéptalo de la agrupación mexicana de cumbia futurista Afrodita, la cual forma parte de la banda sonora de la película mexicana Jale. A pesar de todo, me siento tan solo sin ti. Siento tanto dolor, siento tanto tu ausencia. Cuando tocan a mi puerta, imagino que eres tú. Es tan solo tu recuerdo, yo perdido en mi ilusión de poder volver a verte, de poder volverte a amar. Ya basta, por favor, no digas más que fue mi culpa. Esta obsesión. razón, que dices la verdad. Aquel amante que yo fui para ti ya no existe más en mí. Tú nunca perdonaste que no fui lo que pensaste. Yo no soy quien tú querías, ni seré lo que deseaste. Tiene sentido. No estaba muerta. Lo que tenemos con el nuevo realismo es, filosóficamente, la posibilidad de volver a pensar en grande. Esto es, la filosofía como ciencia especulativa, sistemática y positiva de la realidad, como ontología de lo existente, base de la epistemología y condición de validez de la hermenéutica. Fin del escepticismo y el relativismo. Fin, al fin, del esoterismo filosófico, es decir, la suposición de que la filosofía habla de otro mundo, supranatural o intrasubjetivo, y que solo es accesible a iniciados que estén dispuestos a repetir una jerga intraducible. La filosofía recuperando el sentido, razón, verdad y realidad. No estaba muerta, la filosofía. Fin a la parranda sin fin de la posmodernidad. Ya estamos de regreso con ustedes para informarles de las actividades planeadas para la semana que está por comenzar. El Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro tiene el agrado de invitarles al ciclo de conferencias curso del Cuerpo Académico Filosofía de la Cultura, mismo que será impartido por el Dr. Carlos Sánchez de la Universidad de San José, California, y que lleva por título La Filosofía Mexicana en los Estados Unidos, un encuentro con el Grupo Hiperión. La cita será de lunes a viernes del 23 al 27 de marzo del 2015 en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ubicado en Ciudad Universitaria a las 11 horas. Y el lunes 23 de marzo nos presentan la tercer aula abierta del año, Discurso, Educación y Poder, a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Filosofía a cargo del profesor Carlos Bustamante Penilla. Y en lo que concierne al Cine Club de la Facultad de Filosofía, se proyectará la cinta La Bicicleta Verde, una producción germano-saudita dirigida por Haifa Al-Masur en 2012. La película fue el primer largometraje dirigido por una mujer en la historia de Arabia Saudita. Y con esto nos despedimos, pasen un buen fin de semana, diviértanse y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.